aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti. Que le has dado el perdón.